ni siquiera un instante. Yo que todo entregué a ese amor que no fue, no más que un desahogo, te lo leo en tus ojos. Aquí estás otra vez, en mi poema otra vez, en cada nota tocada, en el olor de tu almohada. Es que yo ya no sé cómo se vive así, sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti. Que respiro, en todas partes que miro, es que yo ya no sé cómo se vive así, sin tenerte a mi lado, sin saber. Oh!